fueron quemados en la hoguera por la Inquisición acusándolos de ser satánicos y demonios. Hoy en día existen los brujos y los magos, ustedes los llaman, videntes, astrólogos, adivinadores, cartománticos, conferencistas, canalizadores, mediums, etc. Existe entre ellos dos profundas diferencias. 268. ¿Cuál es la diferencia entre brujo y mago? Los brujos se dedican a la magia negra de la oscuridad y las tinieblas, estos son considerados mariposas de noche y son seres de la penumbra. Practican hechizos, vudú, sus trabajos pertenecen a energías, pensamientos negativos, enfermos y malévolos. Los magos practican la magia blanca a través del conocimiento, entendimiento y amor universal, estos son considerados mariposas de día y son seres de luz. El verdadero alquimista y mago de la luz, es aquel que sabe que dentro de él, en su mente, existe un laboratorio alquímico donde él podrá realizar la alquimia más grande y maravillosa de su existencia. Él tendrá el conocimiento, entendimiento y amor para transformar sus energías, pensamientos negativos, enfermos en positivos sanos. Él convertirá sus cristales opacos, densos, pesados, oscuros, débiles y sin luz, en cristales claros, sutiles, leves, resplandecientes y llenos de luz. El alquimista y mago auténtico, es aquel que despertó y que con su voluntad, trabajo, conocimiento, esfuerzo, dedicación, estudio, perseverancia y amor transmutará su vida y existencia en la alquimia más extraordinaria que haya podido imaginar. Transformarse en un ser de luz y regresar a su verdadero hogar, el universo. Los científicos actuales no saben absolutamente nada referente a esa ciencia antigua. Ellos están limitados en sus conocimientos, que se abocan solo y exclusivamente a lo palpable y conocido como la energía material, y lo peor de todo es, que actualmente existen especialidades, o sea, cada uno sabe lo suyo, y al haber separado y desmembrado el conocimiento, ninguno de ellos lo tiene unido, por esta razón, no logran tener la visión global del todo, sino parcialmente. Muchos de ustedes están regresando a esa sabiduría, cuyo conocimiento se encuentra grabado en sus cristales pensamientos, y como ustedes en la actualidad están despertando la tríada de la consciencia, han activando los recuerdos y la sabiduría impresa que los está rigiendo nuevamente, o sea, están regresando a sus orígenes.